Seguimos en este tercer Malón de la Paz, caminando por las calles de Buenos Aires, en este momento por Avenida de Mayo, cerquita a la 9 de julio. Y nos paramos un segundo a charlar con las compañeras de Salina Grande, ¿no? Sí, Cuenca Salina Grande y Laguna de Guatayoc. Y cuéntanos a nuestras amigas y oyentes por qué han venido hasta acá y cuáles son sus reclamos. Hemos llegado hasta aquí porque en la provincia nos están represionando para entregar nuestro territorio, el cual nos pertenece para la extracción de litio. Venimos en la lucha. Y cuéntanos, ¿qué es lo que hacen habitualmente? ¿Cuál es la forma de vida previo a esta reforma de Morales? Nosotros vivimos del turismo, de la ganadería, la agricultura, y a través de la reforma, nuestros territorios son aparte del gobierno. Por eso el reclamo contra la reforma, ya que queremos seguir viviendo como hemos vivido hace siglos. ¿Querés agregarnos algo más? No, solo quiero que puedan entender nuestra lucha, que sepan que es para la Pachamama, que si llega la extracción de litio, Salina no va a ser como lo es ahora. Muchas gracias. Gracias.